Vale, que alguien me presente. Es un poco retrasado, pero bueno, al final se le coge cariño. Va con chándal de Y se miraobras. cae, se estampa contra el suelo y hasta el zombie que le mata le dice: ¡Hostia, tío, qué leche te has dado! Y lo llaman Casper. Ya puedes, amo. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. A sexy motherfucker. Arrancamos este quinto programa de la séptima temporada y arrancamos con un elenco hoy sí que bastante grande de zumbados y con mucho contenido también, porque hoy os traemos un juegazo de los que, bueno, de los que estaban esperando hace mucho, mucho tiempo, que también ha tenido su polémica con el tema de notas, que ya estuvimos hablando hace tiempo, que no volvemos a tocar el tema, pero para que veáis que también está en el ojo del huracán. Y bueno, y queremos también, pues eso, soltar un montón de información, de comentarios, de risas. Así pues, no me voy a enrollar mucho y vamos a empezar ya con la noticia, la del Zas en toda la boca, la mamporrera. Y esta, yo sé que le va a hacer especial gracia a, al menos a un miembro en particular del programa. Creo que a todos os va a gustar, pero bueno, yo creo que vas a ir ahí salsía ya para empezar fuerte, fuertecico. Y es que Marcus Persson, conocido también como Notch, el creador de Minecraft, ha estado últimamente también en el ojo del huracán tras unas polémicas declaraciones. Básicamente que tras ver la imagen de uno de los cofundadores de 3D Realms compartiendo una foto en la que se veía la instalación de Doom en la PlayStation 4, saltó el colega, el creador de Minecraft, y dijo que por favor no seamos como este hombre y no juguemos a first person shooters en consolas. Entonces, evidentemente, podéis comprender todo el follón, el lío que trajo esas palabras. Y a raíz de que alguien mencionara el nombre de Halo, soltó ya la perla del siglo, que es que haber desarrollado Halo para consolas fue un movimiento estúpido. Así pues, os quería preguntar a vosotros si creéis que los shooters, como dice bien Notch, deben ser solo en ordenador, en PC, para sacarle el máximo partido y no en consola y ser unos torretas, como también se les dice a los jugadores de consolas. Yo sé que la primera voz que vamos a tener, el primer zumbado, va a ser la más esperada de todos, sobre todo por mí, ya que es el niño torreta, Torret Boy, el señor Ruedizzi, el que siempre juega en consola. ¿Cómo estamos? ¡Sacrifiquémoslo a nuestro dios! Hombre, siempre juegan consola, ¿no? He jugado contigo al Battlefield en PC con mando, que lo sabéis todo. Y es que algún vídeo hay por ahí demostrado. Y además estás en este programa por eso. Qué tristeza más grande. Es que, hostia, es que la gente me está partiendo el culo. No sé, ¿qué queréis que os diga, tío? Se ha demostrado que se puede jugar con mando, no tan bien como con el ratón, obviamente, pero se puede jugar muy bien. Creedme que hay cada matado que dan ganas de ir a su casa y preguntarle si tiene vida y salir de la habitación, porque es que tiene una puntería increíble. En la variedad está al gusto y cada quien puede jugar con lo que quieras. Que este tío sea tan, no sé cómo decirlo, nazi y no permita jugar ninguna otra plataforma, no lo veo bien. O sea, todo el mundo tiene derecho a jugar con donde quiera y con el control que quiera, más faltaría. Como si quiere, es que hasta hoy en día se juega con el móvil, es que se puede jugar con lo que quieras ya. Ricky Knight, buenas noches también al programa. ¿Y tú qué opinas sobre jugar en consola a shooters? No, de friki nada. Él es un sabio. Hombre, yo creo que a día de hoy está más estandarizado y evidentemente PC se lleva la palma. La rapidez y las historias que pueden hacer un pesero con un buen ratón es que no se puede comparar en consola. Es que eso, negar lo evidente, no se puede negar. Entonces, sí, pensando ya un poquito más atrás, yo me acuerdo en PlayStation que cuando no teníamos ni siquiera el DualShock con las bolitas, o la anterior que tenía ya incorporaba el mando analógico, cómo jugábamos nosotros solamente con el digital. O sea, las penurias que pasábamos en esa época eran tremendas. Entonces ya incorporar el analógico en consolas, pues ya se estandariza un poquito más, hasta llegar ahora mismo, que yo creo que en consola los shooters son los que me rompen la pana actualmente. Continuamos con el señor Lons, muy buenas noches, Lons. ¿Tú qué tal? ¿Qué opinas sobre jugar en shooters a consola? Ese ron que no farte. Hombre, yo la verdad que estoy con Ruedi, que cada uno juegue donde le salga de los cojones. Otra cosa es que ese gran hombre comparara, o alguien, hiciera una comparativa entre jugar con mando, dijera que jugar con mando es mejor o jugar con teclado y ratón es mejor. Obviamente, es que es absurdo decir que no, que es mejor, se tiene más puntería con teclado y ratón. Pero que saquen todos los juegos que quieran en consola, que la gente también tiene derecho a jugar con mando, joder. ¿Y qué opinas que se juegue en PC con mando? Ojo, ojo, ojo. Eso ya tenían que sacrificar a los dioses a ese tipo de gente. No traman nada bueno. Gamer Hollow, Dani, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? La gente tiene mucho vicio. Buenas noches, bueno, estoy de puta madre, como siempre. Encantado de estar aquí con todos vosotros, como cuando nos juntamos. Y por el tema de la noticia, bueno, yo opino igual que Ready Lons. A ver, yo no veo mal que los shooters salgan para consola y para PC. Sí que es verdad que, bueno, Halo podría haber sido algo mejor si hubiera salido también para PC, toda la saga completa. Pero también opino como Lons, y es verdad que las personas que juegan a PC con mando, no sé. Primero que pueden tener mucha desventaja, porque el ratón es mucho más rápido, como ya hemos dicho antes. Y segundo, que sí, traman algo malo. Lons lo ha dicho antes y es verdad. Créeme que tengo más desventajas si juego con el teclado y el ratón, amigo, no me has visto. Te porro, palurdo e inútil. Y por último, la fémina del grupo, ¿cómo estamos, señorita Nur? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va todo? Es la máxima expresión de sensualidad y elegancia femenina. Muy buenas, pues encantada de estar otra noche más, por fin puedo volver a aparecer por aquí. Bueno, en cuanto a lo que estamos comentando, yo he sido una de las mongolas, porque lo siento, es así, que jugaba al principio con Rocket League con teclado y ratón. ¡No! Porque solo lo tenía en Steam y no tenía mando para el PC y era la polla, y cuando empecé con mando era ultra paquete, y es cierto que ahora soy mucho mejor con mando y no volvería a teclado ratón con un juego de conducción, igual que siempre que pueda elegir voy a elegir un ratón para un shooter, pero la verdad es que yo agradezco que se saquen todos los tipos de juegos en todas las plataformas para que cada uno juegue con lo que le da la gana a lo que le da la gana. Esa es otra. Si está el retardado, luego está la retardada que en juegos de mando juega con teclado y ratón, o sea... ¡Ya no! ¡Lo he dejado atrás! ¡He visto la luz! Pues bueno, estas son las presentaciones y el elenco que tenemos para esta noche. Yo opino igual que vosotros. Cuanta más calidad haya... Perdón. Cuanta más cantidad haya y opciones para escoger... Oye, que si Halo hubiese salido... Porque creo que salió el 1 y el 2, salió para PC, creo recordar. Sí, y el 2 era exclusivo, me parece, de Windows Vista. Windows Live, así. Windows Games Live, sí, ¿no? ¿O sí? Y luego se murió, me parece. Luego ya desapareció prácticamente de la faz de la Tierra. Y voló. Con su mega traducción. Windows Games for Vista, algo así, creo que sí, era. Sí, algo así era. Solo funcionaba en Vista. Bueno, entonces no funcionaba. Exacto. Petaba. ¡Pop! Pues exacto, mientras haya cantidad ingente para poder jugar, bueno, puedo entender lo de... No, es que hay ciertos juegos que piden ciertamente pues ciertos tipos de controles. Tampoco me veo yo un Dark Souls jugando en teclado y ratón, aunque ya sabemos que se han jugado hasta con los bongos del Donkey Kong. Pero yo creo que mientras haya la opción de poder escoger, pues que cada uno juegue como le salga de las narices. Puto, es que tampoco hay mucho debate. Yo conozco uno, amo, que juega solo con el teclado al Dark Souls, ¿eh? La decadencia del humanismo. Ese merece la muerte. Otro cantar sería que ya los juegos se tienen que hacer primero para PC y luego a consola, pero ya ese es otro tema que tenemos más que trillado. Lo que podríamos decir trillados es a qué juego hemos jugado con un control raro y cuál es el control más raro con el que hemos jugado ese juego. Pues no te preocupes que lo haremos en el a qué juegas, chaval. Perfecto, vais a flipar. Madre mía. Pues ya sabéis de qué va a ir el a qué juegas y qué vamos a tener para esta noche. Pues lo estábamos esperando, Uncharted 4 ya ha llegado, ya lo hemos jugado en profundidad, ya os vamos a traer todos sus recovecos. No vamos a hablar, al menos este programa, sobre el multiplayer, porque tampoco hemos estado dándole lo suficiente como para traeros unas impresiones profundas y poderos informar correctamente, sino vamos a dedicarnos solo a lo que es la campaña, la historia principal. Pues también nos traemos Yo-Kai Watch y las primeras impresiones sobre el Overwatch y Doom, que también es otro... Bueno, ambos títulos estaban muy, muy, muy pendientes de a ver cómo salían. Doom ya ha salido y la verdad es que nos ha sorprendido muy, muy, muy gratamente, que sabían esos miedos sobre cómo saldría, y sobre todo cuando la Bethesda capó el tema de decir aún no podéis subir los análisis ni las notas, porque igual realmente el juego no se repartió hasta el día de salida, ya que no iban a funcionar los servers, y Bethesda dijo que hasta que no estuviese todo al 100% nadie jugaría el juego, nadie analizaría el juego. No obstante, nosotros ya lo hemos podido jugar también en profundidad, os diremos un poquito qué tal, aunque el análisis os lo traemos solamente en el siguiente programa. Así pues, aprovechaos bien el cinturón porque empezamos en el Consejo de Sabios. Nathan, hemos nacido para esto. Tú y yo juntos. Siempre supe que estábamos destinados para algo grande. El paraíso aguarda para quien se muestra digno. Le llevó mucho tiempo salir de esta rueda. El alfido para esta vida. ¡Ah, mierda! Somos una panda de ladrones que meten el hocico donde no debería. Lástima que no estemos en el mismo bando. ¡Ah! Ser un hombre de fortuna y debo buscar mi fortuna. En fin. ¿Listo para buscar tu fortuna? ¡Aguanta, Lazuel! Ahora dame la reliquia. ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! Es que me prometí que dejaría esta vida. ¿Cuánto llevamos buscando esto? Mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Solo tú y yo. No os ofendáis. No lo entienden. Si has terminado de mentirme, deberías dejar de mentirte a ti mismo. El mayor tesoro pirata de la historia está a nuestro alcance. ¡Cuidado! Mira, Nate, solo te haré esta oferta una vez. Déjalo todo. Vete a casa. Vive tu vida. O se acaba todo aquí. Tiene que haber otro modo. Te necesito, hermano. ¡Sam! ¿Alguna vez te preguntas cómo habríamos acabado de tomar otras decisiones? No. Me gustan mis cartas. Bueno, pues en este Consejo de Sabios, el señor Amonicki nos trae el cierre de esa grandísima saga de Naughty Dog, Uncharted, con el grandísimo Uncharted 4, las aventuras de Nathan Drake parece ser que llegan a su fin, en un juego que ya veremos si ha marcado un nuevo hit gráfico en consolas o no, así que Amonicki, sácanos de dudas. Pues efectivamente, y sí, gracias Rikis, Uncharted 4 ya ha llegado a nuestras casas. La verdad es que es una de las sagas que más está, de más renombre que tiene. Una saga que empezó con PlayStation 3 y los creadores, digamos, el delito lo tiene Naughty Dog, esta empresa que muchos lo conoceréis también por otra gran obra maestra como es The Last of Us o, si tiramos un poco para atrás, los Crash Bandicoot, por ejemplo. Y esta, pues, viene a ser, pues, Uncharted, la saga de que siempre lo hemos comparado, pues, a lo Indiana Jones, a lo Tomb Raider. Nos cuenta las historias de Nathan Drake, que es un cazatesoros a la búsqueda de, pues, nuevas aventuras, nuevos tesoros que encontrar, aventuras que pasar. Y aquí, pues, ya viene lo que sería el cierre de estas cuatro entregas de esta saga, a las cuales en principio ya no debería aparecer ningún juego más. Básicamente la historia nos pasa 4 años después de Uncharted 3, en la cual pues Nathan Drake se encuentra junto con su mujer Elena, que están, pues eso, retirados de la vida de aventureros y de cazatesoros, y en las cuales pues viven una feliz vida. No obstante, Nathan pues sigue ahí con un pelín de nostalgia por sus aventuras y todo lo que él ha estado viviendo, hasta que reaparece su hermano, el cual pensábamos que estaba desaparecido, y necesita ayuda para poder pagar una deuda que tiene con un importante narcotraficante colombiano. A partir de ahí, Nathan se embarcará en una aventura impresionante, la búsqueda del tesoro perdido del aventurero y pirata Henry Avery, y a partir de aquí pues será la excusa para mostrarnos un juego que, ya digo, es una verdadera delicia. Terreno jugable, Uncharted sigue los pasos de las anteriores entregas, en las cuales, llevando el control de Nathan, podremos básicamente será disparar a enemigos, coberturas clásicas a los Gears of War, y sobre todo es el salto y escalar. básicamente todo lo que podamos ver o casi todo lo que podamos ver en los escenarios podrá ser escalable y a partir de ahí se desarrollarán las pantallas en las cuales serán muy verticales, la mayoría pues nos obligarán a tomar caminos alternativos, caminos que puedan parecer medio ocultos, medio secretos, y estoy hablando desde cornisas de casas, pasando por acantilados, barrancos, montañas, mares, lagos. Es decir, Nathan se meterá por todos lados, no habrá sitio que se le resista a fin de encontrar su preciado objetivo. Básicamente, también como en las anteriores entregas, el juego estará dividido en, digamos, lo podríamos dividir en tres partes. Una es la parte de exploración, la otra es la parte de puzzle y la tercera es la parte de acción. Estarán más o menos bastante bien diferenciadas, es decir, cuando haya un puzzle no habrán enemigos que nos molesten, ni habrá nada que más explorar más que centrarte en el puzzle. Cuando haya enemigos no habrá que resolver nada, ni habrá que investigar, simplemente habrá que centrarte en matar a los enemigos. En ese sentido, las partes están muy diferenciadas de lo que vamos a encontrar, pero os digo, básicamente son estas tres partes. Luego sí que hay alguna que podemos conducir algún vehículo y podemos salir un poquito de estas tres partes, pero ya os digo, generalmente el juego se centrará en estas tres secciones. De estas tres secciones, ¿cuál es la que prima más? ¿O cuál dirías, en qué orden son más importantes? Bueno, a ver, importantes son... Bueno, que dan más horas de juego, quiero decir, que encuentras más a menudo. Es la exploración, sin duda. Es decir, hay partes de acción y partes de puzzle, pero lo que más primará, creo que estamos hablando quizás de un 60-20-20, más o menos. Estamos hablando. O bueno, no, mejor 60 exploración, 30 disparos y 10 puzzle. De puzzle la verdad es que no hay mucho, hay en contadas ocasiones, y tampoco es una gran dificultad. Son puzzles relativamente sencillos que no tienen demasiada dificultad a la hora de realizarlos. No estamos hablando, por ejemplo, como un Tomb Raider Last Revelation, que eso era una locura, o un Tomb Raider 1, sino que son bastante, bastante más asequibles. Bueno, como comenta Hamu, eso es a grandes rasgos lo que ofrece la saga de Uncharted hasta el día de hoy. ¿Y incorpora alguna novedad jugable adicional que no hayamos visto en anteriores entregas, o simplemente coge la fórmula que ya tiene y la potencia hasta cotas inigualables? Básicamente es eso, coger lo que, como bien dices, lo que ya hemos visto en las anteriores entregas y darle más cancha, más espectacularidad, más cinematografía, si me permites la expresión. Hay algo que sí... A ver, no es que sea gran cambio, pero sí es una cosa que me he dado cuenta en comparación con las otras entregas, y es que en las otras entregas había momentos que tú ibas, bueno, generalmente ibas solo, y en momentos puntuales quizá te acompañaba alguien, tipo pues, Elena, Sully, Chloe, pero aquí es al revés, aquí casi todo el juego... Casi todo el juego vas acompañado de alguien, ya sea de Sam, ya sea de Sully o Elena en algún momento, pero, muy pocas veces irás solo, muy poquitas veces, pero contadas, ¿eh? La verdad es que eso me ha sorprendido, digo, no es que sea gran cambio, pero sí que es algo anecdótico que la verdad es que lo han puesto, el siempre ir con alguien, el cual está curioso porque... Es como el amigo que te acompaña y te va diciendo las cosas, a lo mejor pega un petardazo y te dice, te contesta o te hace algún chascarrillo, alguna broma. De hecho, hay momentos que si estás atento al compañero puedes activar una conversación que, bueno, que sacarán cosas secundarias si quieres profundizar en la historia. Pero digo, es el gran cambio que he visto, pero digo, no es que sea que afecte demasiado a la jugabilidad, se va manteniendo. Yo sí puedo decir algo sobre esa pregunta. Bueno, yo quiero decir que llevo la mitad, no me lo he pasado aún. Pero la verdad es que estoy de acuerdo absolutamente con lo que ha dicho Amu, y en cuanto a cosillas donde me he dado cuenta que potencian esa técnica que han estado labrando con toda la saga, es por ejemplo en algunas cosillas donde lo he notado más. Por ejemplo, a mí los combates me parecen muchísimo más fluidos, como que me da la sensación de mayor inmersión. En los anteriores Uncharted quizás tenía la sensación más de tercera persona, y en estos hay veces que entre el esquivar, el tal, como que me siento mucho más dentro. Y la otra cosa en la que he visto que lo han potenciado mucho, a lo mejor es al meter espacios más abiertos. Como que tengo la sensación o el recuerdo de que en los anteriores Uncharted era más casi seguir el camino. A veces parte del puzzle era encontrar por dónde tenías que ir, pero es que en este he vivido algunas partes tanto de avanzar en espacios un poco cerrados, como por ejemplo si coges un vehículo, que te sientes mucha más libertad en el juego y mucha más apertura. No tan... tienes que seguir este camino y síguelo. Sí, en este sentido los Uncharted siempre han sido, sobre todo el 1 y el 2, muy lineales, había poco mundo abierto. Uncharted 3, creo que la zona del desierto sí que había algo más que explorar, pero aquí en ciertos momentos, sobre todo cuando llegas al punto que se abre más el mapa, sí tienes una especie de libertad que, bueno, te permitirá investigar, explorar y buscar tesoros. En ese caso sigue, bueno, el tema de los tesoros sigue igual que las otras entregas, es que durante toda la aventura podemos encontrar ciertos objetos que están ocultos que nos servirán para poder desbloquear conceptos de bocetos, artwork y demás que no es que nos influyan en lo que es nuestra aventura. Básicamente será eso, encontrar esos tesoros para poder luego desbloquear ciertos elementos extra del juego. Pero si hacemos una comparación, por ejemplo, con lo más cercano que sería un de fuera de la saga, sería Tomb Raider, mientras Tomb Raider va más por lo que es ese componente rolero de nuestras habilidades, de poder subir del nivel y poder hacer nuevas armas y nuevos objetos, eso Uncharted no tiene para nada. Él se centra más en la acción directa, en la exploración y en ser una experiencia, como hemos dicho antes, más cinematográfica. Entrando ahora en la parte de vídeo, digo, es una pasada. Como bien ha dicho Nur, los escenarios son preciosos, hay un montón de color. Hay momentos que os digo, te paras solo para ver el paisaje, el mar, el sol. Yo la verdad es que me he quedado pero parado de la potencia que le han sabido exprimir y sacar a PlayStation 4 los de Naughty Dog, porque hay momentos que es muy, muy, muy bonito. Recuerdo un momentito que estaba en un escenario, digamos, en lo alto de la montaña, que mirabas al fondo y veías un pequeño pueblo justo en la base, y digo, es que se veía de lujo, muy, muy bonito. Y entrando ya en el apartado de vídeo, pues como bien he dicho, exprime muy bien la potencia gráfica de PlayStation 4, ya no solo, ya digo, como tema de paisajes, tema de coloridos, sino el tema de las texturas, el tema de los modelados de los personajes, es una pasada. Cada vez, aquí es la saga más madura, la entrega más madura, tanto Nate como Sully como todos los demás les han dado un lavado de cara muy bonito. La verdad es que lucen muy bien, el pelo sobre todo, la barba, son detalles que, ya digo, pueden pasar desapercibidos a primera vista, pero si te vas fijando, sobre todo, ya digo, en las cinemáticas, es que es una locura. Luego, ciertamente, cuando pasa de una cinemática al gameplay, hay poca diferencia. O sea, antes cuando veíamos, diferenciamos muy bien lo que es una cinemática del juego, que a veces no estaba hecho con el motor de juego, aquí sí, y la verdad es que eso ayuda en la inmersión. Y os digo, como lo que es tema gráfico, hay ciertos momentos que se ve algún diente de sierra y algún que otro en particular que puede ralentizarse un poquito la acción, pero os digo, son cosas puntuales. Es un juego muy, muy sólido, y ya digo, Naughty Dog gráficamente en ese sentido pues tampoco nos viene de nuevo, pero bueno, sigue en su línea de sacar juegos, ya digo, muy, muy fuertes y muy potentes gráficamente hablando. Entrando ahora en el sonido, el juego está totalmente doblado al español, con las mismas voces que nos han acompañado durante toda la saga, cosa que es de agradecer. Luego, lo que viene siendo las melodías, pues melodías épicas que acompañan muy bien a la aventura, el momento de los tiroteos, el momento de las exploraciones, van cambiando dependiendo en qué momento te encuentres. Pues no es lo mismo estar en una escena, un escenario donde tienes que resolver un puzzle, que en un escenario donde tienes que empezar a pegar tiros. Y la verdad es que acompaña muy, muy gratamente el juego, es muy, La verdad es que están, bueno, al nivel de todas. Yo diría que de las cuatro entregas, esta es la que más me ha gustado de bandas sonoras. Es más o menos lo mismo, pero tiene un añadido de epicidad en las melodías. La verdad es que creo que, sabiendo que puede ser esta última parte, pues han decidido echar toda la carne al asador. Y os digo, son melodías muy bonitas también, que acompañan perfectamente, al margen de, ya digo, el doblaje muy, muy, muy puntero. Y una de las cosas que también me ha gustado mucho de la saga de Uncharted, que aquí sigue vigente, es como os he dicho antes, y es los comentarios, los chascarrillos. Los personajes hablan como si hablásemos nosotros, o sea, sueltan bromas. Estás invitado a un tiroteo, te cargas a alguien y le sueltas el "hostia, qué pesado eres", o "muérete ya", o algo así. O sea, cosas que es como si hablara el mismo jugador, cosa que eso es agradecer, porque te hace, pues eso, más inmersivo en la historia. Y en eso pues no lo ha perdido, al contrario, con el añadido de ese personaje que te acompaña en la historia, se incrementa aún más. Yo un apuntecillo de eso, que es que lo quiero recalcar, porque es que igual que hay veces que estaba súper tensa en un combate y han conseguido sacarme una carcajada, ya te digo, estoy a punto de morir, y es que sueltan un comentario que te partes. Igual que eso, han conseguido asustarme en algunos otros momentos así del sobresalto. Es decir, que es lo que dice Amuk, la inmersión es, vamos, lo han rematado perfectamente. En conclusión, yo os digo que todos aquellos que hayáis jugado a las anteriores entregas de Uncharted, sin duda tenéis que ponerle las manos en esta para poder ver qué tal es el final. Los que no hayáis jugado Uncharted, pues bueno, pensad que ahora tenéis la colección de Uncharted del 1 al 3 para PlayStation 4, cosa que si tenéis una Play 4 y no lo habéis jugado, créedme que me muero de envidia por todos aquellos que van a jugarla ahora, porque os lo vais a pasar teta, y sobre todo para acabar con el cuarto. Aquellos que no hayáis jugado y no queréis jugar a ninguno más y queréis probar este, bueno, os diré que podéis jugar, os enteréis de la historia, porque digo, es una historia que nada tiene que ver con las anteriores entregas, pero evidentemente se llevarán un montón de referencias, ya sea en forma de imágenes, en forma de comentarios, en forma de pequeños easter eggs que verás en relación a las anteriores entregas. Por lo tanto, lo aprovecharéis más o lo disfrutaréis más si habéis jugado a las demás entregas. Y una cosa que también me ha, bueno, que también sigue en la línea de los Uncharted, es una cosa que siempre valorado positivamente, es la variedad de escenarios que tienes. Hay juegos que se centran en un solo tipo de escenario. Por ejemplo, sé que me caen piedras por esto, pero siempre lo debo decir, Bioshock 1 y Bioshock 2, aunque me encantan, se me hizo pesado tanto mar, tanto ciudad submarino, tanto Rapture, y aquí cambia totalmente. Es decir, aquí tenemos un montón de escenarios, podemos estar desde una montaña perdida en lo más profundo del continente africano hasta una mansión en Italia, después pasando por el mar, en un barco, no sé, la verdad es que es una variedad increíble de escenarios. Y el juego, más o menos, estamos hablando de una duración de entre unas 9 y 10 horas. A ver, si vais a piño fijo y no queréis buscar nada, tenéis pues unas, ponemos 8 horas. Si vais a buscar los tesoros y también partes del diario, es decir, aparte de los tesoros, que me olvido decir, también tenéis ciertos elementos que, pues, objetos o situaciones que Nate podrá ir apuntando en el diario, cosa que también os van a dar bonificaciones. Si lo queréis completar en todo y buscar y dejar los cuernos, a lo mejor estamos hablando entre 12 y 13 horas de juego. Eso sin contar el multi, estamos hablando solo de la historia principal. Bueno, yo antes de finalizar ya tu análisis diciendo el precio del título, te voy a poner un compromiso. ¿GOTY de este año? Pues la verdad es que lo estaba pensando mientras estaba jugando. Es un firme candidato a GOTY, sinceramente. La verdad es que es un juego muy bonito, muy estable, muy divertido. Naughty Dog es eso, sabe cómo lo que es un videojuego. Un videojuego es diversión. Y eso es diversión tanto en el momento que tú coges el mando y juegas, como en el momento que estás viendo las cinemáticas. Y todos los tira mucho elemento nostalgia para los fans de Uncharted. que si es candidato, pues yo te digo, firme candidato. Si me dices cuál quiero yo, evidentemente te diré Dark Souls 3. Pero si es, yo creo que es un duro rival y muy duro para posicionarse como GOTY del año. Así que estamos en mayo y ya tenemos, al menos para mí, dos firmes candidatos a GOTY. Una pregunta. Bueno, en verdad es un 2x1. La primera es lo del final, que salieron diciendo que tendría mucha controversia, si es así. Y si va a haber un Uncharted 5, si crees que puede haber un Uncharted 5. A ver, por el tema de la controversia, es la primera vez que lo oigo, no había oído nada de controversia. Ah, bueno, sí, algo que decían que sería como el final de Mass Effect o algo así, ¿no? ¿Es verdad? Algo que creará mucha controversia al final, sí. Sí, pero que es verdad que lo pusieron, o sea, que lo compararon con Mass Effect, que decían, va a ser como Mass Effect, va a tener un montón de controversia, o me lo estoy inventando. Eso no lo sé, pero yo leí que creará controversia, no sé. Pues la verdad es que no sé qué decirte, porque controversia a mí ninguna. Es decir, yo me esperaba ciertas cosas que no han pasado. El final, no sé. ¿Que en tu respuesta sí puede haber Uncharted 5? Sí, sin duda. Sin duda. Es más, sí, viendo cómo acaba, puede dar a entender como una especie de nueva saga. Una nueva saga. En el cual quizá no es Nathan. Un spin-off pudiera ser. Podría ser. Sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Por dos motivos podría ser. Luego hablamos en privado, pero sí, por dos motivos vale. Podría ser. Pero sí, o sea, no es eso que dices, no, ya con esto se acaba. No. Podría continuar tranquilamente. Ya digo, podrían ser varias opciones las de Uncharted 5. Pero controversia, sinceramente, a mí no sé, no he visto nada o me ha hecho parecer como, hostia, esto puede ser controversia. No. Al menos a mí, personalmente, no. El juego en físico lo tenéis a unos 70 euros, aunque también lo podéis encontrar más barato si lo queréis comprar de importación. Al menos físico aquí en las tiendas españolas, de unos 70, entre 65 y 70 euros lo tenéis, pero si podéis encontrar esa edición que tiene NUR, que es el mismo precio y te viene con el librito y demás, pues la verdad es que mucho mejor. Pero sí, estamos hablando entre 65 y 70 euros. Pues bueno, vamos a dejar aquí Uncharted. La verdad, ya os digo, que no hemos tocado básicamente... Bueno, no hemos tocado nada el tema del multiplayer. Si lo tocamos, bueno, supongo que lo tocaremos. Ya os diremos qué tal parece este modo de juego. Pero digo, lo que es la esencia del juego, Uncharted 4, el single player, es una delicia, pero una completa delicia. Pues listo, vamos a continuar. Vamos a hacer un pequeño parón en el Consejo de Sabios para entrar en el ¿A qué juegas? Lanzando, o sea, cogiendo la lanza que ha dejado Ready, os voy a preguntar, ¿cuál ha sido aquel dispositivo barra pad barra modo de control más raro que habéis utilizado en un videojuego? Ruedici, a ver, ¿qué tenías para sorprendernos? A ver... Pues me puedo enorgullecer de haber completado un partido contra la máquina, haber perdido estrepitosamente al FIFA jugando con un volante y pedales, que se puede, madre mía. Ricky Snide. A ver cómo te explico. Hombre, yo me tendría que ir a las tablets con esos controles táctiles que a veces son imposibles de realizar lo que te mandan. Y como dice Rudy, jugar un partido a FIFA con un volante pues se puede hacer con cualquier juego. Todos tienen cruceta y botones, solamente hay que apretar los botones adecuados. No, el acelerador para ir para adelante, el volante para girar al personaje, un botón para chutar, que está configurado con el culo y no lo puedes cambiar. Continuamos. Lons, ¿cuál ha sido tu forma más rara de jugar? Ahora empiezan las apreciaciones. Pues yo me acuerdo de un pad, por llamarlo de alguna manera, en PlayStation 1, que se ataba con velcro en la palma de la mano y se movía con la muñeca. Impresionante, amigos. ¿Dani? Abróchense los cinturones, que la fiesta comienza. Yo lo más raro que he hecho así ha sido jugar a Street Fighter con la guitarra del Guitar Hero. Muy divertido, la verdad, pero a la vez complicado. ¿Y Nur? ¡Jaque! ¡Al loro! Yo la verdad es que tan raro como vosotros, por en este caso no lo soy, es lo único que... ¿Jugar a Rocket League con teclado apretado? Eso te iba a decir. ¡Ah! Eso te iba a decir. Eso es un más raro, chica. Y no, yo recuerdo un juego de niña, ni idea de cuál era, que era pues eso de conducir coches, es que no me, ni me acuerdo. ¿GTA? Es decir, no, que va, era uno raro en PC, ni ¿GTA? Me acuerdo, que no. ¿FIFA? Que no. Y bueno, y no, es decir, que Rocket League no es el primero que juego con teclado ratón, el primero de conducción, y he de decir que es que encima con el Rocket League era buena, con el teclado, luego me he habituado... Pero ¿por qué está mintiendo? Que no, que era buena. Luego me he acostumbrado al mando y ahora no sería peor con teclado y ratón, pero es cierto. Seguro que ¿más? Sí. ¿Más? Será cabrón. Mira el manco, eres tú quien no sabe volar. Pues esto son las cosas más raras que han jugado nuestros compañeros. Yo he de decir que así, raro uno, es el Jotas, el joystick este con el que jugamos al Elite Dangerous, que estuve probándolo para jugar al Dark Souls. Y bueno, llegué, nada, me hice un par de bosses, pero lo dejé porque era ortopédico, no lo siguiente. Pues bueno, vamos a dejar ya la que juegas aquí, continuamos con el Consejo de Sabios, esta vez Dani, prepárate que te toca con este juego que tiene nombre japo-inglés, el Yo-Kai Watch. Yo-Kai Watch. Yo-Kai están aquí, siempre con problemas están por donde sea, molestan siempre aquí a cualquier hora, pierden tus cosas en una lavadora, los más traviesos del lugar, siempre con locas ganas de jugar, cuenta con mi amigo, no hay nada que perder, conectar a tu medalla Yo-Kai insertada. Yo-Kai, amigos sobrenaturales para encontrar. Puede hablar con espíritus, no tiene que asustarse. Le escuchan sin cansarse porque tiene un yokai. Yokai, yokai watch. Yokai, yokai watch. Puede hablar con espíritus, no tiene que asustarse. Le escuchan sin cansarse porque tiene un yokai. Pues es un juego que nos llega bastante tarde porque salió en Japón el 11 de julio de 2013 y nos ha llegado aquí a Europa el 29 de abril de 2016. Un juego que... según las lenguas, dicen que es prácticamente el sucesor de Pokémon o el principal aspirante a ser el nuevo Pokémon. Y tuvo la friolera de 8 millones de ventas en los dos primeros años en Japón. La verdad es que es una brutalidad. Bien, este juego nos llega tarde, pero nos llega en una época en la que Pokémon sigue liderando el mercado. Y la premisa de este juego prácticamente es casi la misma, no exactamente, pero se asemeja. Básicamente el juego nos deja en la piel, bueno, nos deja usar o llevar a dos personajes. Tenemos que escoger uno de ellos entre un personaje que es un chico o una chica, igual que en Pokémon, asimilarlo. Y tienen un grupo de amigos que podíamos denominar el grupo de amigos de la serie Doraemon, si os acordáis. Soneo, Gigante, todos estos personajes pues prácticamente tienen un grupito muy parecido y nos recuerda mucho a eso. El juego básicamente es que cazando bichos, nuestro personaje principal se adentra en un bosque y encuentra una máquina de estas típicas de bolas, de cápsulas, donde hay muñecos, y decide poner una moneda o le incitan a poner una moneda para sacar una de estas cápsulas. Y dentro de ellas pues libera a un yokai, que es un fantasma japonés, que se llama Whisper. Y este le explica que en verdad toda la ciudad, que la ciudad... es bastante... el nombre es un poco así en castellano, se llama Florida Blanca, pero bueno. Está plagada, o sea, no solo la ciudad esta, sino todo el mundo, está plagada de yokais. Lo que pasa es que las personas normales no pueden verlos. Y para ellos, Whisper le entrega a nuestro protagonista un yokai watch, que es nada más que un reloj con el cual, a través de una lente, podemos ver estos yokais y poder, digamos, hacernos amigos de ellos. La mecánica es bastante diferente que la de Pokémon, dado que nosotros en Pokémon tenemos que capturarlos y en esta serie de juegos lo que tenemos que hacer es intentar que se hagan amigos nuestros. Bien, después de este punto, la historia, habiendo explicado más o menos cómo funciona, la historia básicamente es que el mundo de los yokais, bueno, los yokais digamos están entrando mucho al mundo humano y están creando distorsiones, o sea, creando pues barullos, creando malas vibraciones dentro de las personas, y tu misión es solucionar esos problemas. No es un argumento súper, digamos, una trama muy muy elaborada, pero bueno, eso va aumentando mediante, digamos, avanzando el juego y llegando justamente al final, que es donde digamos la trama aumenta un poquito el interés y se vuelve un poco más serio. El juego podríamos digamos que es como un RPG, se asemeja bastante, pero también tiene un poquito de toque de sandbox. ¿Qué quiere decir esto? Que la diferencia de Pokémon, dado que Pokémon sí que es verdad que es un mapa bastante amplio, pero es bastante lineal, hay caminos únicos. En este juego tenemos una ciudad completa en la cual podemos explorar tanto ciudad como calles, subterráneos, edificios en construcción, tiendas, hoteles, alcantarillas, podemos incluso ir a las orillas del río a pescar, podemos ir a cazar bichos en las montañas, o sea, es prácticamente un mapa completo en el cual podemos movernos por cualquier parte. Gráficamente, el top de 3DS, o sea, es un juego que nos trae una cercanía muy directa a lo que es juegos de anime, o sea, juegos con la textura de animación, que la verdad es que se asemeja mucho con la base del anime. Y es un juego que está está totalmente traducido al castellano, tanto sus subtítulos como sus voces. Y ya os digo, es para la vista bastante una delicia bastante buena. La mecánica del juego es muy simple, es prácticamente son misiones, las cuales tendremos que completar para poder avanzar en el juego. Y para ellas, la mayoría necesitaremos cazar yokais. No cazar directamente desde ese punto de vista, sino intentar hacer que se hagan amigos nuestros. Yo podría decir que una de las cosas más negativas que tiene el juego es que el rate de amistad, o sea, lo que puedes tardar en crear una amistad con un yokai, es muy grande. O sea, necesitas muchísimo tiempo para capturar un yokai, para ser amigo de él. A veces puedes tener mucha suerte y que se te una a ti muy rápido, pero normalmente lo que es el rate de amistad es muy, muy, muy grande y hay que hacer penurias y, vamos, las mil y una para poder conseguirlo. Entonces, para saber un poquito en diferencia a Pokémon, ¿cómo podemos hacernos amigos de un yokai? ¿Cómo es el famoso combate? ¿O es diferente hacerte amigo de un combate? No, básicamente es casi lo mismo, ¿vale? En el tema de los combates, sí que es verdad que es un poco diferente a Pokémon, dado que nosotros tenemos que buscar el combate, no viene el combate hacia nosotros, como en Pokémon, que tenemos que meternos en la hierba alta y automáticamente te salta el combate, sino que nosotros tendremos que ir mirando con nuestra lente en los diferentes puntos que podremos actuar con ella, porque en el juego nos indica en los puntos donde podremos hacerlo, y tenemos que buscar y perseguir al yokai hasta que encontrarlo o atraparlo. En ese momento empieza el combate. El combate no es para nada un combate tipo RPG clásico, no es un combate por turnos, dado que los yokais y los enemigos yokai actúan automáticamente, o sea, nosotros no podemos hacer nada, sino que ellos tienen sus propios ataques y actúan automáticamente. Pero sí que es verdad que lo que podemos hacer es ayudarles a ejecutar sus ataques, digamos, finales, con los cuales tendremos que hacer unos pequeños minijuegos para poder activarlos. Podremos curarlos, podremos darles objetos y podremos desespiritarlos, que es, digamos, básicamente, que es como si se quedan en un estado negativo y nosotros a través de un minijuego podemos romper ese estado negativo y que vuelvan al combate. Luego, también otra de las diferencias con Pokémon es que en Pokémon solo podemos hacer combates. Me parece que están el combate singular, el doble, y hay un combate triple, entre comillas, que es un combate rotatorio. En Yokai Watch prácticamente todos los combates son rotatorios, o sea, tenemos 6 yokais como máximo, igual que en Pokémon, que solo podemos llevar 6 Pokémon, y actúan los 3 primeros yokais que hay en nuestro equipo, y a raíz de esos 3 podemos ir rotando en la pantalla táctil qué yokais queremos que vayan saliendo a combatir. Pero es, como he dicho, es un sistema rotatorio, o sea, no puedes decir quiero que salga este y este, sino que saldrán moviendo con el lápiz táctil, rollo agujas, sentido agujas del reloj o a la inversa, iremos moviendo 1, 2 posiciones o 3 posiciones según los yokais que queremos que vayan cambiando. Pero siempre y cuando, digamos, son correlativamente, o sea, no podemos elegirlos salteadamente, tienen que ser seguidos. Pues bien, como hemos dicho, Yo-Kai Watch es el, ha dado un golpe muy fuerte, sobre todo en Japón. Aquí en Europa, bueno, se va escuchando. Ahora también nos están trayendo la serie animada por televisión. El juego ha estado gustando muchísimo, tiene unas críticas bastante buenas. Y yo creo que lo que podríamos destacar más de este juego es el tema de digamos, las misiones secundarias y el Medallium. O sea, Pokémon ahora mismo tiene, me parece, entre más de 700 Pokémon que capturar. También es verdad que tenemos muchísimos más años jugando a Pokémon que no a Yo-Kai Watch. Yo-Kai Watch ha empezado con la friolera de 224 Yo-Kai, si no me equivoco, que... y 237 en Japón, pues que aquí algunos no han llegado todavía, los cuales sí que es verdad que podemos prácticamente capturarlos todos en la edición normal, porque no hay más ediciones, pero sí que necesitaremos de códigos QR y códigos que vienen en las medallas de los juguetes, digamos, de Yo-Kai Watch, para poder hacernos con las unas especies de monedas que también podremos conseguir durante todo el juego, para ir a donde conseguimos hablar con Whisper al principio del juego y poder poner estas monedas, y aleatoriamente nos saldrá una cápsula que puede contener objetos o yokais. Otra de las cosas así para hablar en Yo-Kai Watch es que, diferenciado también con Pokémon, porque prácticamente todo está diferenciado con Pokémon, no solo hay evoluciones de los yokai, sino que también podemos fusionarlos, igual que en Monster Jokers, en Dragon Quest Monster Jokers. Y podremos incluso fusionarlos con objetos para que ellos cambien de forma. También, no solo cambien de forma, sino que se volverán más poderosos y podrán aprender más ataques. El juego cuenta con, la verdad, una banda sonora que pega muchísimo, se engancha, pero una barbaridad, tanto en los combates como en el entorno, como cuando vamos en bicicleta, cuando vamos caminando por la calle, cuando hay algunas escenas, unas introducciones. La verdad es que es muy pegadizo. Por contraparte, su doblaje creo que es algo soso. Los personajes no cuadran con las voces que les han puesto en español. Y sí que es verdad que algunos ataques y algunos nombres de los yokais pues quedan un poco flojos o ñoños. Pero por contraparte, yo creo que el juego merece ser jugado si sobre todo os gusta Pokémon. Una pregunta, gamer. Dime. ¿El juego lo recomiendas a tu aficionado a Pokémon, más a la gente adolescente, o crees que es un título que cualquiera lo podrá disfrutar? Yo creo que es un título que está orientado más a todos los públicos, ¿no? Sí que es verdad que si te gusta Pokémon y quieres embarcarte a la aventura de Yo-Kai Watch, le vas a sacar muchas pegas, le vas a sacar muchas cositas, pero si vacías tu mente y te olvidas de Pokémon por un momento, yo creo que es un juego muy disfrutable y que recomiendo a todo el mundo que le gusten los RPGs y sobre todo el tema de jugar muchas horas para pasar un juego, porque puedes echarle muchísimas horas a este juego. Me parece que nosotros hemos echado una mínima de 60, 80, incluso hasta 90 horas para conseguir muchos de los secretos que hay en el juego, porque la gracia del juego es que no es solo rejugable, sino que una vez terminas el juego sigue, o sea, tienes una historia entre comillas aparte y se vuelve un mundo abierto en el cual puedes explorar todo y acabar las misiones que no has acabado, conseguir cosas que no has podido conseguir, subir más niveles, acceder a bosses ocultos, y la verdad es que son cosas que son de agradecer en un juego. Tras esto, creo que has jugado dos juegos, visto el fenómeno, bueno, el fenómeno, o sea, lo bien que ha planteado a nivel de marketing Yo-Kai Watch, porque ha salido el juego, pero han decidido lanzar a la vez casi juegos, serie, cartas, bueno, han sacado de todo, al estilo lo que tiene hoy en día la franquicia Pokémon. ¿Le ves realmente un futuro que tenga unos buenos fundamentos este Yo-Kai Watch, este nuevo, ya no solo el juego, es todo el mundo que están creando, para la larga mantenerse, o que vaya a ser algo que, bueno, vamos a ver en 2-3 años y luego ya se acabó la moda? Bueno, piensa que Yo-Kai Watch, por lo menos en Japón, empezó en 2013 y ha seguido hasta el día de hoy, y es un fenómeno brutal allí. O sea, es prácticamente, no sé si a la par o casi incluso superior que Pokémon ahora mismo. Aquí en España hace muy poquito que ha llegado, no te sabría decir si va a durar mucho, pero yo por lo que estoy viendo y por lo que se está haciendo y por el cambio sobre todo en la serie, porque pensamos que ahora, también lo que, como he dicho antes, nos ha llegado la serie aquí, la serie es totalmente diferente a lo que es Pokémon. La serie es muy parecida a lo que sería, como he dicho al principio, Doraemon, Así que yo creo que le veo muchísimo futuro porque pueden hablar de muchísimas cosas. El juego es totalmente diferente. Estamos hablando de un juego que está basado, o sea, la serie está basado en el juego. Y no al revés como pasó con Pokémon. Bueno, en el cómic o en la serie. Yokai Watch todavía tiene 2 entregas más que tienen que salir a la luz aquí en Europa, porque estamos hablando de que Yokai Watch tiene ya, no sé si 3, pero mínimo 2 entregas ya en Japón. Como bien has dicho, hemos podido jugar también a la segunda, nos hemos podido la segunda entrega de Yokai Watch, y la verdad es que el juego crece muchísimo. O sea, del primero al segundo juego crece muchísimo, tanto en contenido, como en yokais, como en historia y como en todo. O sea, se vuelve incluso más maduro a la vez. La música cambia, el doblaje es diferente, por lo menos el japonés, y la verdad es que hay muchos retos para más. O sea, para las personas, digamos, que puede hacer incluso más difícil el juego, un pelín más difícil a la hora de jugarlo que no con Yokai Watch, en la primera entrega, quiero decir. Yo creo que puede durar mucho este juego y puede durar mucho si la gente lo acoge, digamos, y no lo compara con Pokémon, sino que coja una IP nueva y diga voy a darle una oportunidad porque creo que la merece. Bueno, yo quería, en relación al tema de que decía Rudy, que tenía una pregunta más o menos similar, y es que, bueno, muchos sabemos que el público japonés es bastante diferente al público occidental, y que, bueno, aunque si tiene un merchandising bueno y un marketing fuerte, potente, es posible que aquí pueda ser algún fenómeno. Pero bueno, claro, lleva desde 2013, a veces son decisiones complicadas. Pokémon, pues ya veis lo burro que fue. Bueno, nosotros de hecho somos un poco la generación Pokémon, la que nació, bueno, creció con Pokémon, lo vimos nacer aquí para nosotros en España, aunque en Japón ya llevaba bastante tiempo. Y bueno, quizás sí que se puede convertir en el nuevo fenómeno Pokémon, de si lo hacen fuerte, si lo hacen cañero, para hacer la nueva franquicia de monstruos y de coleccionables. A eso le añades series, películas, diferente tipo de merchandising, es muy probable que pueda sonar la flauta como sonó con Pokémon. ¿Complicado por los tiempos que corren? Sí, pero bueno, hay que darle tiempo. A ver, pensábamos que todo el merchandising que lleva Yokai Watch, si no me equivoco, lo lleva Hasbro. Y Hasbro no creo que lleve mal todo esto del merchandising. La verdad es que se está vendiendo muchísimo. La imagen de uno de los personajes, que es Ivan Yan, que digamos que sería el Pikachu de la saga Yokai Watch, está teniendo mucho apego. Incluso en muchas encuestas se ha dicho que a la gente le gusta mucho más Ivan Yan que el gran Pikachu, ¿no?, de la serie Pokémon. Pero ya os digo, por lo menos en Japón... ¿Aquí o allí? No, aquí y allí. O sea, la gente, o sea, incluso pasando por Estados Unidos y llegando aquí, la gente está diciendo que le gusta más incluso algunos diseños de Yokai Watch que no de Pokémon. Yo, para mí, creo que puede ser un bomba. O sea, aquí ahora mismo está empezando prácticamente, la gente lo está conociendo, se ha vendido una burrada, no sé los números exactos, pero por conocidos y por lo que he podido ver, el juego se está vendiendo muy bien y ha habido incluso, me parece que ha habido algún, digamos, fin de stock, o sea que se han acabado el stock en algunas tiendas. Y el juego, la verdad es que ha tenido muy buena crítica por lo que he estado viendo, y ya os digo, si lo comparáis con Pokémon, yo lo digo, y con Emma lo hemos hablado mucho. Yo, comparándolo con Pokémon, prefiero Pokémon. ¿Pero por qué? Más que nada por el sistema de juego. Por el hecho de que los combates son más RPGs y yo puedo decidir lo que quiero hacer en cada combate y qué estrategia quiero seguir. Aquí es un poco más automático, como he dicho. Y entonces, para la gente que no... digamos que no se siente cómodo con los juegos RPGs, a lo mejor le es más cómodo el hecho de hacer minijuegos para ganar una batalla y hacer, digamos, lo de rotar la ruleta para ir cambiando yokais cuando tienen poca vida y tal, que no plantear estrategias más complicadas. Yo creo que es un juego muy simple que puede llegar a más personas que Pokémon, o incluso, como he dicho, yo creo que puede llegar a un público mucho más extenso, o sea, desde, digamos, un público con una edad más baja hasta el público como una edad como la que hoy en día juega Pokémon, que son gente de 40 incluso 50 años, he visto yo. O sea que yo creo que tiene muchísimo futuro este juego, y esperando, ya os digo, que salga la segunda y la tercera entrega, que en Japón, si no me equivoco, no sé si se ha salido este año la tercera entrega de Yokai Watch. Bien, pues acabando ya con esto, yo creo que hemos hablado muchito ya de Yokai Watch. Decir que el juego, como ya hemos dicho, ya está a la venta y podéis conseguirlo por 39,95, si no me equivoco, entre 35 y 40 euros, según la tienda. Pues muchas gracias, GamerHolo, por este completísimo y extenso análisis sobre el Yo-Kai Watch. Veremos si la cosa pues se vuelve viral. Y ahora vamos a ir a la sección demo. Vamos a hacer una sección demo compartida esta vez, ya que dos títulos van a ser rápidamente revisados y comentado lo más destacable de ellos. Ya os traemos su posterior análisis. Y son dos títulos que juegan dentro del mismo género o liga, si queréis decirlo, que es el género del shooter, del FPS, pero a la vez son totalmente diferentes, la cara y la cruz. No porque uno sea bueno y otro sea malo, sino porque es que son completamente diferentes. Vamos a empezar con el Overwatch, que ya han estado probándolo, creo que tanto Lons, Nur como GamerHolo. Así que rápidamente, chicos, decidnos qué podemos esperar de este Overwatch. Bueno, pues Overwatch es lo nuevo de Blizzard. La verdad es que se ha adentrado en un terreno bastante nuevo para él y para nosotros, para los seguidores de esta compañía. Y es que hablamos de un shooter, de un 6 contra 6, que no va a tener modo historia, que vamos, al menos por lo que parece, que va a ser simplemente pues distintas partidas más o menos rápidas, la verdad es que son muy dinámicas, de unos 5 o 10 minutillos. Como que digo, ya seremos 6 héroes contra otros 6, y pues la verdad es que hemos estado dándole muchas veces los 3 en conjunto, y nos lo hemos pasado realmente bien. O sea, a mí me ha sorprendido tremendamente lo divertido, lo dinámico y lo que engancha a este juego. Cada héroe es diferente, cada héroe tiene sus ataques, según el mapa, según el objetivo, si atacas, si defiendes, te invitará a coger uno u otro, por lo que te va a invitar al juego a aprender a manejar distintos héroes. Y la verdad es que, ya digo, lo analizaremos en profundidad porque estamos muy muy contentos, yo creo que los tres, y estamos deseando que salga ya el lanzamiento de Overwatch, de este nuevo juego de Blizzard, porque nos ha encantado. Es posible que haya leído que haya siempre online con compañeros, pero algo relacionado con la historia, o sea, como una especie de misiones cooperativo o algo así, he querido leer en una zona, en una revista. No. No, que yo sepa, no. Es decir, van a ser simplemente el juego así multi, distintos tipos de... Por ahora hemos visto en la beta solo dos, el de capturar zonas o defenderlas si estás en el equipo contrario, o el de acompañar la carga o hacer que no avance. Lógicamente habrá más y habrá distintos mapas y todo, pero que sepamos, ¿no? Es que me suena algo así de... Creo que te confunde, Amu, con Battleborn. Con el Battleborn. Exacto, que aunque sean parecidos, tampoco se parecen. Lo que Blizzard se está haciendo es sacar muchos cortos contando un poquito la historia de los personajes. La verdad es que, con lo que decía antes de que cada personaje es distinto, Blizzard hace algo muy bien, y aparte de las bandas sonoras, es también darle esa carisma y esa... hacer ese que cada personaje sea único. Entonces, ya no solo juegas, eliges a ese personaje por sus habilidades, sino porque te gusta su historia, te gusta cómo es, y pues van saliendo distintos cortos que, aunque no tiene historia en sí el juego, la verdad es que complementa, a mí me gusta mucho al menos, no me pierdo ni uno. Así pues, ¿veis que puede ser un buen juego cuando salga? Yo creo que un buen juego no, un juegazo, te lo digo en serio, pero sobre todo para jugar con gente. Sobre todo enfocado al online, obviamente, no tiene campaña, pues es lo que le queda. Contando con 21 héroes, no te voy a decir que es un MOBA, pero a lo que más parecido es sería un Team Fortress o a un Enemy Territory, un Wolfenstein. ¿En qué se parecen? En lo que ha dicho Nur ahora de los mapas, y en el sentido de que cada uno hay diferentes héroes con cada rol. Hay asesinos, healer, tanques, especialistas, y figura que para tener un equipo compensado, cada uno de los seis componentes deberá coger un rol diferente, porque si no sería un cachondeo total. Y creo que ha hecho muy bien Blizzard porque lo ha enfocado a los esports. En la beta no pudimos probarlo porque estaban... en la beta cerrada estaban activados, pero en esta beta abierta no estaban activadas las partidas ranked. Entonces solo podían jugar la parte, lo que se le llama open o partidas libres, que cada uno podía coger el héroe que quisiera y te emparejaba con cualquiera. No teníamos rango. Pero figura que cuando el día 24 sacan el juego, activan las rankings, cada uno tendrá su rango o división y podrá ir escalando. Bueno, no, quería hacerte un inciso sobre el tema de los rangos, que creo que es a partir del nivel 25, había leído por ahí. Directamente Blizzard no le gustó lo que estaba haciendo y lo ha rehecho de nuevo. O sea, no sé si estará para el día de salida o va a tardar un poquito más, pero es que lo bueno que tiene Blizzard es que sabes que te va a dar contenido al título y si algo no le gusta, lo rehacen. O sea, tienen los cojones de decir, no me gusta esto, me tomo el tiempo para sacártelo, pero sabes, con que tarde un poco más, lo que te van a ofrecer es de calidad. Y yo creo que el sello garantía Blizzard en este título lo tiene con creces. Ya lo ha comentado Lons, que apunta juegazo, yo lo secundo porque le pegué unas 7-8 horas a la beta. Y teniendo a Blizzard detrás es que sabes que tienes un seguro. Te puede gustar más o te puede gustar menos, véase Diablo 3, pero un título de calidad lo tienes. Yo me gustaría añadir simplemente que yo he jugado la beta, no sé, habré jugado 3-4 horas y yo creo que lo más remarcable es la simplicidad para jugar y la gran dificultad para dominar un personaje. Porque tú te pones a probar cualquier personaje y fácilmente pillas los controles, las habilidades que tienen son muy claras, pero dominarlas y profundizar, luego te das cuenta de lo que puedes llegar a hacer con cada personaje y ahí hay que echar muchas, muchas horas para dominar bien los personajes. Entonces, me parece que es un puntazo que ha hecho muy bien Blizzard. Cualquiera se puede divertir con el juego, pero va a requerir mucho, mucho tiempo que domines un personaje. Sí, bueno, supongo que esa es una de las gracias. Tienes desde Tracer, que digamos que tiene tres dashes, o sea, de avance en el tiempo, que puede avanzar hacia adelante, y luego la E, que puede volver hacia atrás, y puede jugar mucho con eso. ¿Qué pasa? Yo te lo cuento así y dices, claro, esa tía está chetada. No, es de papel. Con dos hostias la matan. Y es lo que dices tú, dominar a Tracer, que mete mucho desde cerca, y ir pegando dashes y volviendo atrás en el tiempo, es la gracia de Tracer, dominarla. Luego hay Soldado 76, que es mucho más fácil de controlar, pero lo veo bien para la gente que se inicia. Luego ya está la vertiente competitiva, que se tendrán composiciones de equipo y tal y pascual. Y luego lo comentaba Rikis, también lo leí, habían rankings en la beta. Se ve que la gente se quejó y a Blizzard no le gustaba el tema. Y se ve que la habían cerrado para ver cómo podían abordar el tema. Yo una cosa que quiero recalcar es la interacción, lo que cuando tú creas un equipo, un grupo entre las seis personas, la interacción que hay entre cada personaje, que se hablan entre ellos y se contestan y todo el rollo, yo creo que eso es un puntazo en medio de un combate, que se hablen o se digan cosas. Yo en Blizzard me parece que ya lo ha hecho también, que Lons lo sabe muy bien, en el Heroes of the Storm, que queda súper guapo y aquí lo han implementado y a mí me ha gustado muchísimo. Y así, para cerrar, solo se me ocurre también que habrá distintos, bueno, puedes ir desbloqueando o pagando, bueno, ahí como lo hemos podido ir haciendo en la beta, distintos aspectos, frases, gestos, un montón de cosas para dar un poquito más de personalidad propia a tu propio personaje. Pagando, pero con moneda del juego. Quiero decir, tú ganas partidas, pierdes partidas, juegas en general y te van dando, vas ganando dinero. Y luego con ese dinero tú abres cofres que te dan voces, te dan grafitis, te dan skins y demás. ¿Que habrán micropagos? Pues no me extrañaría, pero no serán micropagos pay to win, serán micropagos para cosméticos, skins y demás. Y así, por último, vamos, para cerrar un poquito Overwatch, yo creo que opinamos todo lo que hemos jugado, sobre todo los que le hemos echado más horas y en conjunto, que la recomendación que hacemos es que realmente a los que les pueda llamar a este tipo de juego lo compréis, porque va a ser muy divertido, le vais a echar muchas horas, pero sobre todo si tenéis amigos que le van a echar horas también en la misma plataforma que vosotros, ahí ya lo vais a disfrutar muchísimo, porque en alguna ocasión hemos estado nosotros seis personas conectadas, cuatro de ellas hablando por voz, y el juego gana una barbaridad. Es genial, es súper divertido. Yo quiero hacer un apunte sobre lo que dices, que tiene mucha importancia. Sobre todo jugar con amigos, porque es en ese sistema es muy parecido a LoL, Heroes of the Storm o Dota. Y me refiero a lo siguiente. Jugáis 6. Esto no es un FPS al uso, ¿vale? En referente a que pueden fallar el resto del equipo y tú hacerte la partida. Aquí dependes de los demás. Es más equipo que nunca. Si los demás no están compenetrados, no juegan bien o juegan a trolear, olvídate de ganar. Sí, pero solamente matizarlos, que a diferencia, por ejemplo, del Battleborn, aquí tú en los mandos básicamente digamos que tienes un FPS. No es como otros juegos en los que tú lo que tienes que es ir subiendo, buscando puntos durante la partida para ir subiendo habilidades. No, aquí de principio a fin vas a tener las mismas habilidades. Entonces, ni vas a tener tantos múltiples objetivos por el mapa como... No, es mucho más simple. Entonces, efectivamente. No, no os creáis que es un League of Legends porque no, no lo es. No, no, no. Lo no, es yo, en el punto de la cooperación, no. De que hace falta un equipo equilibrado para ganar. Pero que la gente no se confunda, porque si eso os gusta más, pensad más en un Battleborn. Efectivamente, no tiene nada que ver. Me refería en la vertiente de equipo, como equipo. Que no te puedes marcarte un play y ganar la partida tú solo. Sí, sí, sí, no. Por eso solo lo he matizado. Esa es la vertiente. Claro. La diferencia con Battleborn es que es mucho más MOBA. Hay minions, vas matando a los minions, vas subiendo de nivel, vas haciendo las mejoras, como los MOBAs. Aquí, de un principio, tienes las habilidades, la ulti, la vas cargando... dañando con el a los enemigos. Matando. Matando. Con el tiempo se va recargando más lento. Matando o dañando a los enemigos. Entonces tienes la ulti recargando. Efectivamente. Depende del personaje. Se recarga de una manera más rápida o de otra. Pero de MOBA no tiene nada. Las clases, un poco más. Y para que veáis cómo está mimando Blizzard a Overwatch. El día 25 de este mes es la salida de Overwatch, ¿vale? El día 23, en los cines del mundo entero. Obviamente, incluida España, y hay, si no recuerdo mal, 5 cines o 4 en España, solo que lo dan. 138 minutos de todos los cortos que se han visto para ver la historia de Overwatch y otros que nuevos, y el cómo se hizo. Y me he quedado sin entradas. Sí, desde el primer momento, vamos, lo miramos y había entradas, y al poco se agotaron en todos los lados. O sea que... Es que tantos frikis en el mundo, madre mía. Os traigo otro juego que también es una puta delicia. Bueno, si hay alguien que no lo sepa, es uno de los, podemos decir, uno de los padres del FPS, que salió en 1993 de la mano de ID. Y bueno, ahora nos han traído el que sea Doom 4, pero bueno, vendría a ser una especie de reboot de la saga, tan de moda que están. Y para qué decirlos, yo el otro día que lo hablaba con Sirchal, decíamos, ostras, que es para matar, no sé qué, no sé cuántos. La mejor forma de resumir este juego es un shooter clásico, punto. No tenemos regeneración de vida instantánea, no tenemos que cargar las armas, es decir, hay munición, gástala, no hay que recargar. Y bueno, tiene ese corte clásico tan chulo que bueno, tan chulo no, que muchos de la vieja escuela estábamos pues viendo que faltaban en todos estos shooters que últimamente están viniendo de corte modernista, futurista. Pues Doom es totalmente diferente. Es un juego donde prima la acción por encima de todo. Es más, el mismo juego te lo dice. Cuando vas a pelear, cuando vas a encontrar algo de historia, te pone, bueno, esto es la historia tal cual, pero si quieres, no hace falta, simplemente mata. Es decir, es un juego que prima acción por encima de todo. Ya empiezas, te dan un arma, mata. No tiene una historia elaborada, no es algo que digas, ostras tú, es que... No, es simplemente una mera excusa para liarte a mamporros con los demonios, bichos, zombies o poseídos. Y bueno, como hemos podido ver, así como complementos, pues tenemos las ejecuciones, que depende cómo están los bichos, pues los mataremos de una forma espectacular. También tenemos una parte un pelín rolera, si queréis decirlo, y es que vamos a conseguir puntos en los cuales podemos gastar para mejorar nuestro personaje, sea pues armas, armadura, vida, etcétera. Pero ya os digo, os vamos a traer exactamente pues cuando podamos bien el análisis, porque el juego también tiene un multiplayer que estuvo bastante en el ojo de huracán con la polémica de si era un buen multiplayer o no cuando salió la beta del juego, la beta online del juego. Pero lo que es el modo campaña, el modo single player, es una completa delicia que todos los fans de las shooters de la vieja escuela os encantará, seguro. Pues dejando ya estas impresiones de estos juegazos que van a venir, nos vamos a la sección más rápida, el pupurrí de noticias. Para todos los que estén interesados en la realidad virtual y les sobre la pasta, además de lo que cuestan estas gafas, tenéis disponible una silla llamada Roto VR que gira sobre sí misma en función de lo que está pasando el juego para que además de que tengáis las gafas puestas, os vayáis girando y sintáis más inercia. Bueno, aquí por derrochar, que no falte. ¡Me sobra el dinero! A la retrocompatibilidad de One se van a sumar por fin ya la tan ansiada compatibilidad con los juegos multidiscos. Entonces estamos esperando a ver si ya anuncian ese Blue Dragon y los Odyssey para volver a catarlo. ¡A tope! Y como bien hemos comentado de Overwatch, que tiene pinta de jugazo, para que veáis el impacto que ha tenido, 9,7 millones de jugadores han jugado a la beta. Bueno, flipante. Ahí es nada. Y ya que hablamos de Overwatch, Blizzard se toma muy en serio su juego y va a disponer una plataforma dentro del juego para avisar de cualquier comportamiento de estilo trampas que veamos para a reportar a todos estos a quienes Blizzard baneará de forma permanente. ¡Bravo! Pues parece ser que los Trekkies, los amantes de Star Trek, podrán disfrutar este otoño de Star Trek Online en sus plataformas PlayStation 4 y Xbox One. Pues un lujillo para esta gente que no tiene PC y sí tiene consola. Me parece bien. Pues muchas gracias, chicos, por este popurrí, estas noticias frescas y rápidas. Y nosotros vamos ahora sí al notición. En esta notición, la verdad es que la polémica está servida y es que, bueno, la polémica y la división de opiniones, sin duda alguna, y es que han salido rumores sobre una posible decisión de Nintendo de volver al formato cartucho en su nueva consola Nintendo NX, esta consola que en principio tiene que salir el año que viene, pues se estaría hablando que es probable o posible que Nintendo haya decidido, pues eso, volver al formato cartucho, un formato que no se utilizaba desde Nintendo 64, para aportar, bueno, para, digamos, donde poner sus juegos, el formato donde basar los juegos. El problema está, bueno, hay un montón de preguntas que nos vienen cuando oímos esta noticia. Por ejemplo, sabemos que el formato cartucho es un formato que no se puede, bueno, al menos en su momento tenía una duración, una capacidad X y no se podía ampliar, de ahí los CDs y demás. Claro, en el momento en el que ahora estamos, que conexión a internet y puedas ampliar la base de datos del juego, es decir, que llevas una base de datos en el cartucho y luego lo amplías, quizá ya no es un problema tan grande como el que tuvieron en su momento con Nintendo 64. Véase que Final Fantasy, por ejemplo, 7 no pudo salir en Nintendo 64 debido a la carencia de espacio. Así que no sé, chicos, lo que vosotros pensaréis, pero vamos a hablar un poquito sobre Nintendo NX y los famosos cartuchos, así que dadle cuando queráis, dadle caña. Yo creo que si esto llega a ser verdad con la tecnología que hay hoy en día y que no sabemos incluso algunas que existen, creo que sería un puntazo muy fuerte y Nintendo podría incluso remontar si es verdad que, bueno, que la consola es más potente y todo eso, incluso ya con el tema cartuchos. O sea, si es verdad y si es como los de antes, que nos olvidaríamos de las pantallas de carga, nos olvidaríamos de las instalaciones en consola, en los discos duros, nos olvidaríamos de muchas cosas. Y imagínate ya, si implementan, como ya tenían algunos cartuchos, el tema de poder guardar partidas en el mismo cartucho, pues ya sería la hostia. Yo te digo, yo creo que sería un paso atrás, pero un paso adelante. O sea, porque nos quitaríamos de mucho peso o mucha mierda, entre comillas, hablando mal, que nos están trayendo las nuevas generaciones de consolas. Bueno, es que eso iba. Te quitas también o obligas a que los que están, los desarrolladores o los programadores, te saquen el juego bien, porque no vas a poder meter actualizaciones a casco porro como hoy en día, que te compras el juego, venga, descarga actualización de un giga, o vamos a parchar ¿por qué no? Porque... No, pero ¿qué tiene que ver la actualización? Si la actualización es más disco duro de la consola, amigo claro, mío. Claro, es lo que dijo. Tú, sí, pero si tú sacas una consola que funciona con cartuchos, a lo mejor presientes el disco duro. Entonces, sí, eso es lo que yo había pensado. Entonces sí que es gordo. Entonces no puedes. Entonces es gordo. Ahí sí que no lo veo. No te lo compro ahí. Es imposible. No es que te lo compre. Es que es imposible. Es decir, me estás diciendo que si sale con cartucho es que va a salir el juego así, ya no existen ni las expansiones ni DLCs, ni hostias. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que obligas a que se lo piensen más. No, a ver, si tú sacas una consola sin disco duro, o sea, un formato donde una consola no va a tener disco duro, o sea, tú... está escapando muchas cosas. Además, es que volvemos entonces al tema que hemos dicho de Nintendo 64. Es decir, vas a capar o ya pueden tener esos cartuchos una capacidad brutal. Porque yo lo que pensaba, ya te digo, lo que pensaba es que con que tenía online, pues bueno, el cartucho lo grabaría los datos a la consola y a partir de allí pues ya te podías descargar cosas y demás, simplemente. Que lo que no puedes es pensar que van a tener cartuchos, vamos a volver a la época de la Nintendo 64, que sería ridículo. Quítale ahora mismo al online a las consolas de ahora y te cuesta ponerte, sinceramente. Yo si no estoy conectado, sí, juegas y tal, pero es como que te falta una parte. Yo creo que el online es algo interiorizado en los jugadores, al menos en mi persona, en mi caso es así. Por lo tanto, es que eso tienen que hacerlo. Las compañías a día de hoy, ninguna está por la labor de sacarte un juego terminado. O sea, salvo Nintendo y no sé yo si los juegos de Wii U tendrán algún parche de salida, lo desconozco totalmente. Prácticamente el 90% de las compañías sacas el juego y ya tienes un parche de 5 GB, de 1 GB, de medio giga, da exactamente igual. Entonces ese factor tiene que tenerlo en cuenta Nintendo si al final tira por esa tecnología, que yo creo que sería un puntazo para todos los frikis que hemos vivido la época de Mega Drive, Super Nintendo, hasta Nintendo 64 con los cartuchos, volver a revivir esa parte ampliado a la tecnología que tenemos ahora y las ventajas que eso supone. Bueno, de hecho con las portátiles Nintendo nunca ha abandonado el formato. En las portátiles nunca se han visto actualizaciones así súper y súper importantes. Claro, pero no me compares una actualización de una portátil con una actualización de un juego de una consola de sobremesa. Joder, tío. No estamos hablando de lo mismo. Rudy, ¿tú realmente ves que Nintendo pueda decir, vale, vamos a hacer una consola que no tenga disco duro, que no puedas grabar en ella, tipo Nintendo 64, y a partir de aquí, jugad? Sí, vale. No. Ah, es que... No, pero yo lo que veo es que Nintendo sí puede sacar con lo estricta que es, con políticas de decir, bueno, vamos a sacar los juegos aquí y lo que metáis en el cartucho poco más se puede modificar, porque es lo que dices, en Wii U sí que por lo que tengo entendido prácticamente no hay juegos con actualizaciones pesadas. Yo la actualización más pesada sí que recuerdo, más importante, fue para el Mario Kart por un atajo que la gente pillaba y eso era para 3DS, es decir, que no hay grandes juegos que luego pillen grandes cambios en Wii U. Claro, pero yo aquí veo un problema gordo. Esperemos que NX tenga más juegos que no sean de Nintendo, ¿no? No, obviamente. Ah, pues ahí ya tenéis el problema. Hombre, no, de todas formas, había una noticia y que Electronic Arts podría estar interesada en la NX. De ser así, pues mira, ya es que tiene que recuperar Nintendo, es que tiene mucho trabajo. Recuperar a todas las grandes compañías que le hagan juegos para ella, lógicamente, y que encima alguna que otra le pueda hacer algún exclusivo aparte de lo de Nintendo para recuperar la gloria perdida. Es que claro, NX piensa que es la gran baza de Nintendo para volver al mercado de verdad, o sea, poder volver a luchar con las consolas. El único error que yo le veo es que la saquen tan tarde, o sea, anunciando ya que dicen que se va a lanzar o van a anunciar ya el tema de Sony con la PlayStation 4 Neo esta para finales de este año. Incluso Nintendo, yo creo que si hubiera lanzado NX en vez de en marzo, en diciembre o noviembre de este año, incluso podría haberlo petado más si en verdad la consola es como están diciendo tanto que es. Es que es eso, aparte, yo sinceramente, el tema del formato del cartucho, bueno, lo veo bien, a ver, lo veo bien, si va a ser rápido y demás, pero la pregunta es, ¿Tan creéis que va a cambiar la va a ser diferente? Yo no lo sé, ¿eh? No, es decir, revolucionar no. No, pero en absoluto. Yo lo que digo, si de lectura y escritura, eso es lo que se tiene que mirar, va bien, no hay problema. Claro, que sea más rápida, que sea más eficiente y que no requiera, como hemos dicho antes, de instalaciones. Bueno, a ver, que los updates sí que son viables, ¿vale? Porque un update siempre viene bien cuando hay fallos en un juego. Que los bugs a veces, pues, por desgracia, incluso impiden jugar a un juego. Pero el tema de meter un juego a jugar, eso pero hoy en día ya no se ve. Una pregunta de ignorancia totalmente. ¿De cartucho? ¿Un cartucho te permite grabar los datos? Es decir, ¿el cartucho te podría permitir grabar los datos a tú la... Tú tienes una 3DS. Tú tienes una 3DS, ¿no? Ah, vale, sí. Vale, las partidas guardadas las puedes... Sí, pero una cosa son las partidas guardadas, otra cosa me hablo de los datos como una instalación donde... A ver, claro que yo creo que hacerlo. Sí que se puede inyectar. Son instrucciones de sistema operativo, quiero decir, okay. como tú un DLC, ¿vale? Tú compras un juego físico, pero el DLC te lo compras online, no sale físico normalmente un DLC. No te lo dé el disco, ¿sabes? Eso puede hacerlo. Si el problema de Nintendo, realmente, el problema de NX no es ese. El problema es otro bastante más gordo, que es el de las compañías que le tienen que hacer los juegos. Estamos aquí debatiendo esto, que me parece muy bien. Y dice que va a salir al nivel de una PlayStation 4. Bueno, y visto lo visto, espero que sea mentira porque suena más a verdad. Bueno, pero es lo que decimos. A ver, también nos quejamos mucho con Wii U. Y sinceramente, los juegos que están saliendo de Wii U, los que son pocos, pero hostia, tiene cada titulazo que alucinas. Sí, no, pero no, Amu. En ventas no. Sí, a mí me parece muy bien, pero. No, aquí... pero es que yo no hablo de ventas. Yo hablo como jugador. La verdad es que claro, el catálogo de Wii U. La compañía tiene que ir a las ventas. Ya. Pero es que yo te estoy diciendo, en plan de Wii U, ¿no? Es que Wii U, los juegos que hay, pues que si el Xenoblade, que si el último Star Fox, que no está nada mal, los Mario. Es decir, sí, repetimos lo mismo de siempre. Son los mismos, sí. Pero es que son auténticos juegazos. Pero juegazos. Pero pensábamos que prácticamente todo el equilibrio de Nintendo lo tiene. O sea, lo están consiguiendo 3DS. Con 3DS. Ya. Y con sus revisiones, y con sus juegos, y con sus telas. Claro, Wii U. Amigo. Sí, sí, eso es otra. Esa, toda razón. Wii U prácticamente se ha llevado nada y menos. Sí, pero que no estoy hablando de a la venta, yo estoy hablando de la calidad, lo que hablábamos antes de PlayStation 4, de que es lo mismo que dice, es que PlayStation, o sea, que Wii U era una consola desfasada a su tiempo, sí, lo que hablamos de gráficamente, no lo de ventas, pero que hablo que los juegos que están saliendo son auténticos juegazos, al margen de gráficos, ventas y demás, son una pasada simplemente, no todos evidentemente, pero muchos son muy buenos. Bueno, al hilo de lo que comentas a Moniki, hace poco creo que leí que la compañía que tenía en cuanto a notas los mejores exclusivos era Wii U. Es verdad que son 5 o 6 contados, pero es que la calidad que atesoran son tremendos, pero para una compañía que o una consola que tenga 3-4 años de vida tener 6-7 juegos, pues es muy complicado que los usuarios estén contentos con ella. Bueno, claro, exclusivos. Es decir, en PlayStation y Xbox, ¿cuántos exclusivos tienen? Tampoco es una locura, pero bueno, también están los sí, third parties, claro, que es lo que tiene. Ya. Es que claro, no vive solo de eso, ese es el problema. Ya. Que son juegazos, que tenéis toda la razón del mundo, porque es así. Pero Nintendo no lo ve igual, ¿sabes? Que le hace falta pasta. Y NX yo creo que es una pues prueba de fuego probablemente. Después de... Mira, con Wii le sale muy bien en ventas, ¿vale? Que es dinero, que es lo que quiere la compañía. Pero Wii U no. Y yo creo que con NX se la juega un poco, ¿eh? Porque como sigan por los mismos derroteros... tela, ¿eh? Hombre, pero de verdad cómo triunfa que se lo... uno ¿qué? Y veo como la otra no triunfa tanto, pues es muy probable que digan, pues acabo de hacer consolas de sobremesa. Y no, pero de verdad crees que se la está jugando. Quiero decir, corrígeme, pero con Wii U Nintendo no creo que esté ganando dinero, pero perdiendo tampoco. Y con todo lo que está por otro lado, ¿viste, con lo que ¿viste gana... la cifra? ¿Has visto las cifras? Las últimas, ¿no? Sí, no, es que sí. Es que sí. Es que se, después de Wii U y el sustento que es 3DS, que es el sustento que tiene, yo creo que si no es una prueba de fuego, es casi, ¿eh? Porque después de llevarte un palo de la Wii U, si te llevas otro palo con la NX, ojo, ¿eh? Pero es que es lo que te digo, ¿realmente crees que se está llevando un palo? ¿Que esté perdiendo mucho dinero con Wii U? Con la Wii U, sí. No sea rentable. Sí. Lo puedes ver, ¿eh? Es súper triste las ventas que tiene. Pero mucho. Y es, para mí es muy triste. Teniendo en cuenta lo que está, o sea, las consolas más juegos, realmente es que yo tengo curiosidad, por eso te digo, si has visto allí que salga alguien que haya hecho los cálculos y que está perdiendo dinero Nintendo. Sí, salían, no recuerdo cuándo fue la última vez que salían las el cierre de trimestral o no sé cuándo era de Wii U y eran malísimas. Pero malísimas. Pero yo no digo que sean malísimas las ventas de la consola. Digo si esas ventas claro, son suficientes como para que gane. Si no vendes... No, pero ha vendido. Dime cuántas unidades se había vendido, porque habrán millones. Y la PS Vita también ha vendido. Y pierde dinero, ¿no? Pero PS Vita es que no venden, no tiene ni juegos. Pero lo vemos, Wii U tiene 4 o 5. Sí, pero si yo te estoy hablando de ventas. El problema es que es eso, que la pasta. Y hablaban de que no pretendían con NX... Porque normalmente lo que hacen con las consolas cuando salen es palmar pasta. Hasta cierto tiempo pierden dinero las compañías hasta que llega un momento que recuperan y empiezan a ganar. Han dicho que con un NX no quieren hacer eso, que directamente tienen que haber ganancias. Sí, porque mira, las últimas, lo estaba mirando esto que has dicho tú, lo de las pérdidas, y lo último que encontraron el último balance, digamos, eran unas pérdidas de 456 millones de dólares. Y prácticamente todo era por culpa de la Wii U. Hombre, a modo de incentivo de ventas, yo creo que ya con el nuevo Zelda de salida en NX, muchísima gente es que dará el salto solo por probarlo. Entonces ahí, no sé si tendrá beneficio de salida, pero sí que van a vender una cantidad de consolas. Un pack NX más Zelda, eso en Navidad, no, que sale en marzo, me parece que la consola, seguramente vuela de las tiendas. Está viendo por aquí y ha vendido menos que GameCube y todo, imagínate. Es que es triste, porque es triste. Yo creo que sí. GameCube era un consolón, ¿eh? Que era la segunda mejor consola de esa generación. Pues muchas gracias, chicos. No queremos de nuevo meternos en debate de la Wii U, los declives de Nintendo y demás. Esperemos que bueno, que pueda la cosa ir mejor y que NX sea un buen consolón. Pero nosotros vamos a cerrar ya el programa. Casi nos queda una sección simplemente. Es la de la recomendación del experto. Creo que Rick Snyder tiene algo que comentarnos, una película que también hacía mucho que se esperaba. Así que Ricky, ¿qué nos quieres recomendar? Bueno, pues yo voy a recomendar la última película que he visto en el cine, que es la de El Capitán América Civil War, Guerra Civil. Típica película de Marvel, que la ves, te entretienes, pasas 2 horas y pico de puta madre, es súper entretenida, muchos gadgets. Es verdad que ya tienes que ir un poco siguiendo el hilo de las anteriores, porque van un poco todas relacionadas. Por lo tanto, si es la primera que vas a ver, no es que te vayas a aburrir ni mucho menos, todo lo contrario, te vas a reír, te vas a pasar muy bien, pero sí es verdad que hay ciertas cositas, ciertas personas que no vas a conocer, ciertos detalles que a lo mejor se te quedan en el tintero. Pero del resto ya os comento, una película de Marvel que yo creo que ha dado una fórmula bastante efectiva, con escenas espectaculares, con chascarrillos, con escenas cómicas, otras más serias, pero que las 2 horas y algo que dura la película, pues te la vas a pasar súper bien. Entonces, si has visto las anteriores, ponte a ver esta, tipo Vengadores con bastantes superhéroes. Hay friki, vamos a llamarla friki, para los seguidores del cómic, que directamente han dicho que porque hay pocos personajes en la película, sinceramente hubiera sido una locura tener que poner todos los personajes que salen en el cómic de Capitán América en Civil War. Pero vamos, que de resto ir a verla, porque vas a pasar un rato entretenidísimo, pero seguro. Pues muchas gracias, Ricky Snyder, por esta película. Yo sinceramente que no soy fan de Marvel ni de los superhéroes, solo me quedo con Batman y Joker, nada más. He de decir que lo disfruté muchísimo, me perdí en ciertos momentos, pero bueno, mi compañero me iba diciendo, no, esto es así, esto es así, y bueno, la verdad es que la disfruté bastante guay. Y si no, aprovechar para ver Batman contra Superman, que también está entretenido. Porque no me he visto las chorrotropecientas mil que hay anteriores. Pues entonces, ¿qué culpa tiene la peli, mongolo? Madre mía. Ah, pero ahí solamente tienes que ver la de Superman, que creo que es la que enlaza con esa. Del resto de Batman, yo que las he visto. Hombre, de... pues tampoco te pides lo nada. Diré, de Capitán América, al menos para si quieres enterarte ya un poquito más de los personajes, también te aportan información, aunque la primera es un truño. Visto lo visto, vamos a cerrar ya el programa. Lo siento, llega el momento de la despedida. Redditsy, un abrazo muy fuerte, que hace tiempo que no te escuchamos, has venido aquí con ganas de darlo todo, así que esperemos que vuelvas de nuevo. Un abrazo y hasta luego. Un farsante, un charlatán. Bueno, veas qué ganas tenía que grabar, tío, que tanto escucharos y no poder rebatiros, pues uno se queda ahí con las ganas de... Y bueno, hoy he soltado hasta demasiado, así que nada, ya nos... espero estar en el próximo programa, ha sido un placer y que vaya muy bien. Hasta luego. Ricky Snyder, un abrazo también muy muy fuerte y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Soy Campero, maestro de la ZA. Pues nada, encantado de estar de nuevo con ustedes por aquí. Espero que los oyentes disfruten de este programa, que también viene bastante cargadito con mucha información. Y a ver si volvemos, lo comenté al otro programa, en este a ver si hay suerte, la tónica de programa cada 2 semanitas. Que va a ser que no. Que nos estamos alargando un poquito en el tiempo, pero lo importante es que seguimos aquí dando caña y diciendo cada uno la nuestra. Lons, un abrazo también muy muy fuerte, figura, cuídate mucho y nos vemos en nada, hasta luego. Y ahora, si se quieren reír, escuchen lo que viene. Pues muy buenas noches a todos, encantado de ver por aquí mis compañeros, ojalá estuvieran todos. Y nada, nos vemos en Overwatch, amigos. Dani, Neohazard, un abrazo muy muy fuerte, cuídate mucho y también nos vemos en breve, hasta luego. ¡Que te caiga! Un abrazo también a ti, hombre. Pues nada, encantado como siempre de estar aquí y grabar otro programa más, porque no digo otra semana más, porque grabamos cuando nos sale de los huevos. ¿Qué dice usted? Y nada, un saludo a todo el mundo, sobre todo a los oyentes, y que vaya muy bien, nos vemos prontico. ¡Hasta luego! Y por último, la que es más tonta que una mata de habas, Nur, un abrazo muy muy fuerte, ¡hasta luego! ¿Pero cómo puedes decir eso? ¿A qué viene el rencor, Amu? ¿Qué ha pasado? A este hombre le desborda el odio, ¿eh? Bueno, pues nada, me voy a cagar en la edición, ¿no? Efectivamente sí. Qué raro, como todos los programas. En fin, pues un placer como todos los programas en los que me puedo pasar y espero que nos veamos prontito y si no es pronto será por buenos motivos para traeros buenos contenidos. Así que hasta la próxima. Pues un abrazo muy muy fuerte a todos los que nos seguís, esperemos que sigáis ahí al pie del cañón como nosotros también lo estamos haciendo. Un saludo para todos los de aquí, para todos los de allí, ya sabéis, los que estáis en el otro lado del charco, como nos gusta decir. Y nada, recordad que esto es el Indie Podcast, nos podéis seguir en nuestra página de Facebook, en Twitter, toda la información allá estará. Cuando queráis venir a grabar con nosotros, nos lo decís, grabamos generalmente, si todo va bien, o el domingo por la noche o el lunes por la noche, estamos hablando a las 9:30 de la noche, más o menos, para que podáis hacer vuestros cambios si no sois de España. Y ya sabéis que queremos que vengáis para comentarlo, para pasarlo bien, que todo el mundo que ha venido lo ha pasado muy muy bien, no hemos comido a nadie, creo recordar. Así que nada, animaos que esto va a ser muy divertido. ¿Y dónde es? Pues donde siempre, en el Indie Podcast, el programa de los jueves de videojuegos donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. El 5. El quinto. Madre mía. El noveno, sí, vamos. Pues iban lejos, amigo mío. En otros años llevamos 20, en este vamos 5, imagínate tú. Ya ves, tío. A ver, esto es poner algo, yo tampoco voy a indagar ahí. No, que sí, es lo que hay, tampoco. De las primeras que se pusieron en su momento fue cuando puse lo de la beta de Gears of War, que estuvo en Facebook, pues de los primeros que publicamos fue eso, nosotros. Sí, ya no sé, es que como está grabando Ricky, es para hacer pullas para que luego entren ahí. Sí, hombre, total. ¿Nadie me responde a los retos de la semana? Rory, te prometo que saca la noticia de golpe. Es que lo he visto, digo, no puede ser. Ya. Es que, hostia, es que... El que lo está escuchando está pensando, no saltes. No le digas gilipollas. Continuamos con el señor Gamer Hollow. Muy buenas noches. Espera, sí, Rory, turno de réplica. No, iba a decirle... Nada bueno otra más. No me contestes. Domina el mundo con un pad, vas a ver. Vamos a dominar el mundo con los pads, venga. También vamos a hablar del juego que se llama... Dani, por favor, que a mí un nombre raro es pocos. Es un nombre inglés, se llama Yokai Watch. Tampoco. Yokai. Bueno, Yokai es verdad, eso sí que es japonés. Que vale. A Amo le sacas de Bukake y ya no sé pronunciar más. Vale, alguien que pueda presentar Uncharted 4, por favor. Creo que el único que lo ha jugado soy yo, así que si quieres lo presento. No, Riquel lo ha jugado, ¿no? Estoy por la mitad. El único que no lo ha jugado. No, Rodri, yo tampoco. Pero que Ricky sí. Yo te digo que sí. ¿Y qué? ¿Tú dices que no? ¿Qué quieres? ¿Tú eres tonto? ¿Juega con mando? ¿Qué quieres? ¿Juega con mando? Claro, si quieres presentarle honor, pues lo presentas tú. Si no le. No, yo no. Pues no te jodes, preséntalo tú, por lista. No quiero, ala, venga. Venga, a pringar. Que no, que yo no sé ni qué se dice. Bueno, tenemos análisis de un gran juego, Boom Boom Bam de Naughty Dog, la última obra maestra, Uncharted 4. Anda, quita, que empiezo, va, tira. No, algo así. Que tiene ganas, no le quitéis a la ilusión al pobre chico. No, yo no es ilusión. No, pues si te estoy diciendo que tú no puedes decir. No que lo vaya a decir. Venga, Nor, dale. Bueno, pues por fin ha llegado el cierre de una de las sagas favoritas de muchos de Naughty Dog. Hablamos ni más ni menos, como ya hemos avisado, de Uncharted 4. Yo no sé presentar, me cago en la hostia. Venga, presentaos. Sí, o sea, tú no haces un programa de mierdas de canal de YouTube y chungo de mina y ahora y sales hablando porque sé que sales presentando y ya dices que no, petarda. Yo no presento. Co-presenta. Clo presenta. Esa zapata. Ah, no, que me pasé el Uncharted Collection, este no era. Que me he equivocado de juego. Bueno, vamos, a grandes rasgos, eso es lo que nos ofrecían las anteriores entregas. ¿Ofrece algo diferente de los anteriores Uncharted? ¿O crees que lo que hace con la fórmula la potencia y la lleva a la enésima potencia? Redundantemente la pregunta, ¿no? Bueno, la repito, porque esta ha sido una mierda. Me lia yo al final, tío. Y por último, se me ha olvidado, espera, ¿qué era? ¿Nadie recomienda nada? Yo voy a recomendar un Ravel, que es un juegazo y no tenéis ni puta idea. Madre mía. Sí, te gusta Nintendo, imagínate. Overwatch. Sí. Madre mía, ni para decir. Programa patrocinado por Blizzard, no nos ha regalado cuentas. Ni no, nada. El anterior fue por Vodafone, este por Blizzard. Mira que le he pedido a Blizzard que mantenga la beta, pero no ha hecho caso, macho. ¿Ready a muerte? ¿Ready? Ready murió. Ay, perdón, le estaba dando al alt que no era. Sí, es que es normal, es que le gusta ni. Es que me juego con Mando. Pero... Hostia, pues sí, era una de Uncharted. Lo de Yotai ese. Lo de Yotai. Yokai, yo my my. Ay, Dios. Con queso. Dios mío. Y ahora os dejamos con la canción de Zangief. Pues va a ser que esta vez tampoco va a poder ser. Es que no ha llegado el dinero suficiente de Zangief y lo siento, pero si no hay dinero, no hay canción. Así que cambiamos por una de Uncharted 4, el título principal, que esa sí que tiene dinero para poder costearse. Que disfrutéis.